Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este mare magnum circunspecto de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 162. Mi nombre es Maxi Carrión, estoy unido a través de un cordón umbilical digital que nos pasa a través del espacio-tiempo con el señor Nicolás Vías Palermo, como todos los podcasts. ¿Cómo estás, Nico? Dormido, más que nada. Porque sí, porque domingo. Porque es domingo. Y volvemos a nuestro día usual de grabación. Sí, aparte me desperté y fue como, necesito un café. Pero podría jugar jueguitos. No hay café. Y me puse a jugar jueguitos y pasaron como 4 horas y no tomé café todavía. Eso es un problema. Claro. Entonces estás como en estado recién despierto. Claro. Solamente porque no tomaste café. Lo cual entiendo, comprendo y apoyo completamente, porque uno está así hasta que uno toma su primer taza de café. Los es como jueguitos, el capítulo del episodio de Dexter cuando Dexter descubre el café. El otro día me estaba acordando de eso y me cagaba de risa. Me acuerdo zarpado de ese momento. Muy bueno. Es exactamente eso. Uno toma la taza de café y mágicamente se transforma en el ser humano que tiene que transcurrir durante el día. Sí. Así que bien. Con un fragmento de ser humano de Nico, vamos a arrancar este programa y vamos primero a agradecer a la gente que nos comenta, nos dice y nos habla a través de la internet, que son, por ejemplo, Aima Gica, el señor Falduti, Fede Gartenbank, Marta Rosa, Leonardo Colo Valdés, Matías Paz y Santi Federiconi, entre tantos otros, por supuesto. Claro que Aima Gica es el primo de Pablo Paván, también conocido como el marido de Belén. Bien. Para que sepas vos, porque no sé si vos la sabías, pero bueno. Estaba en la fiesta, no sé si lo saludaste, pero no importa. Sí, saludé a Belén y asumo que por consecuencia debo haber saludado a su esposo, claro, porque estaba al lado de ella. Sí, así ahora que después contamos un poco más de eso en el Quick Shot, pero nada. Esa fue la situación que se dio. Bien, para destacar tengo el comentario de Lucas Ariel Guerra que dice: muy buen programa, chicos, y una main quest gloriosa. Gracias, Colo Valdés. Lograron abrirme una bocha, la bocha. Apoyo absolutamente que de ahora en más agreguen el test cuando hacen una crítica al juego. Me hicieron la mañana, chicos, sigan así. Bien, yo quería destacar el de Falduti, que dice: cuando hay un problema de audio, la gente sale con la antorcha y los tridentes y ¡pum! Se me murió el audio en ese momento, dice. Mi reacción fue: ¿qué mierda pasa la concha de la lora? Y casi sacaba la antorcha y el tridente, pero no, solo fue iTunes que se había cagado por alguna razón cómica. Muy bueno. Sí, fue el momento ideal para que el audio y para que iTunes decidiera que no era momento de seguir escuchando un audio. Claro, tal cual. Pero bueno, si quieren contactarnos como hizo esta gente, pueden hacerlo en contact@spreadshotnews.com. Algo se cayó en mi cocina, fantasmas o algo. Facebook, sí, los espíritus chocarreros. Sí, facebook.com/spreadshotnews, también estamos ahí. Si no, en spreadshotnews.com, nuestro sitio oficial, pueden comentar directamente en cada capítulo en el que posteamos. Y por último, tenemos el Twitter en @spreadshotnews, donde nos pueden dejar unos 140 caracteres o menos, ¿por qué no? Si son concisos. Sí. ¿Por qué no? Si son más concisos que 140 caracteres, bienvenido sea. Eso. Bien. Continuamos con la siguiente sección, donde tenemos el Quick Shot para discutir sobre cosas. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde Nico ha festejado ahora sí oficialmente su cumpleaños, ya ha pasado también oficialmente su cumpleaños y ha sido una noche especial, una noche muy divertida, una noche donde hemos charlado con un montón de gente. Sí, señor. Y Nico estuvo así como deambulando por todos lados a la vez y estando con todo el mundo 3 segundos. Sí, básicamente copamos el lugar. Así, lleno de gente buena onda, 95% amigos míos y 5% de gente que trajo a otra gente. Pero realmente estuvo muy bueno y quería continuar la anécdota del primo de Pablo Paván, porque llega Castor y le digo: ¡él es el primo de Pablo Paván! Y dice: ¡oh, por Dios! Y tipo, después le digo a Marco, este chico, le digo: él es el chabón que tiene el podcast donde está la sección de Pablo Paván. Y me dice: ¡oh, por Dios! Y básicamente me dice: pará que me saco una foto con él para mandársela a Pablo. Que es como, o sea, en mi cumpleaños, cuando yo en su casamiento me saqué una foto con Pablo para mandársela a Castor. Entonces fue todo muy, claro, muy así loco y gracioso. Pero bueno, nada, festejé ahí en Baez, gracias a la gente linda de ese bello lugar. Y la rompimos zarpado y nada, estuve bailando como hasta las 6 de la mañana. Y después al otro día fui a básquet, así que ahora estoy hecho una piltrafa. ¡Yeah! Pero al menos no tuve resaca, lo cual está bueno. No sé cómo terminaste vos. Sí, transpiraste el alcohol. No, yo estaba perfecto, no tuve mayores inconvenientes. Perfecto, con el monóculo sí sé de gente que... Claro, sé de gente que despertó en lugares extraños sin recordar cómo había llegado a ese lugar. Escuché. Como por ejemplo el señor este... No digamos, no. Bueno, no sé. Ya está, ya lo dije, muy tarde. Quizás lo blipiemos, quizás no, depende todo de este... Sí. De las ganas que tenga de blipear eso, ¿o no? Okay. Solo quiero aclarar que, y porque no es un scratch en particular, porque le bajó la presión, en un momento se tuvo que ir Hoberg así de casi muerte y sobrevivió. Así que bien. Le dije, qué bueno que sobreviviste. Me dice, sí, eso, la muerte va a llegar a la temporada 3 de Rayos, así que no hay drama. Así que creo que técnicamente es inmortal por un año, chabón, digamos. No sé, hay que ver cómo funciona. Pero bueno. Está bien. Eso. Bueno, yo tuve unas charlas muy interesantes con un montón de gente ahí en el cumpleaños. Me perdí el momento porque sabía que tenían que grabar al día siguiente. Tanto Neko como Lean se fueron relativamente temprano. No los pude saludar cuando se fueron, pero tuvimos también charlas interesantes con ellos. Me crucé con el señor Jeremías Cursi ahí. Recién llegado de los States. Recién llegado de los Estados Unidos. Se bajó del avión y fue al tu cumpleaños. Algo increíble. Y estuvimos hablando un buen rato, charlamos sobre qué fue lo que fue a hacer allá, estuvimos charlando también sobre Witcher 3 y etcétera, y cosas lindas de la vida, y fue, la verdad que estuvo muy copado. Así que felicitaciones a vos por el lugar, haber elegido el lugar, felicitaciones a la gente de Baez por haber atendido a todo el mundo de una forma magistral y espectacular como hacen siempre. Y nos vamos a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es el Nowloading, o qué es lo que estamos jugando durante la semana. Como había dicho antes del corte, los jueguitos que estuvimos jugando durante la semana son los siguientes. Sí, yo estuve primero jugando un juego que nos dieron una review copy. Va a salir un First Blood eventualmente, eso lo vemos después. Pero nada, Bounty Train es un juego que vengo siguiendo hace un rato las noticias. Creo que lo recomendé una vez en el Special Move. Pero básicamente es un juego en el que manejas un... manajeas, más bien, más que manejarlo, un tren a lo largo de los Estados Unidos en una época así medio western, digamos, así 1800 y pico. Y básicamente tenés que... Hay como un... Me hace acordar mucho al Sid Meier's Pirates. Hay como un plot en el que se muere tu viejo y te deja la compañía, pero bajo la condición de que... establezcas una ruta de comercio. La compañía tiene unos accionistas, ¿no? Que quieren establecer una ruta que vaya de una punta a la otra. Y hasta que eso no se termine, no te pueden dar la plata. Si no, vos podés hacer muchas rutas cortitas, que eso lo puedes decidir al principio del juego. Cuando lo decidís, es como que vas a uno o al otro objetivo. Uno es más, obviamente, más corto y otro es un juego más a largo plazo. Entonces está bueno porque ya te define de movida el ritmo de juego, ¿no? Es como si querés dar muchas vueltas o si querés tratar de hacer un plan a largo plazo que te va a hacer una simulación mucho más heavy, ¿no? Entonces eso quizás es un poco interesante cómo la historia te plantea eso. Después, si querés cambiarle el plan de la compañía e ir en contra de lo que opina el chabón, como que tenés que ir y convencer a tus hermanos, que son accionistas también, de que estén de tu lado, así ganas más acciones en la compañía y podés dar vuelta a la estrategia. Pero los otros por ahí te quieren sabotear y te mandan gente a cagarte a tiros porque es el oeste. Y bueno, entonces en el camino entre ciudad y ciudad, viste, vos por ahí estás llevando, haciendo misiones de comercio y cosas así para ir juntando capital para tus cosas. y vos básicamente puedes llevar gente de un lugar a otro, medio así como la serie Firefly, ¿viste? Cuando los chabones estaban sin un mango y iban a buscar así gente que quiera viajar. O si no, también puedes comerciar cosas, puedes cumplir misiones para las ciudades, tipo una ciudad necesita un cargamento de, no sé, café. Entonces tenés que ir, conseguir café en algún lado y volver, que eso es parecido al Elite Dangerous y esas cosas, por ejemplo. Entonces nada, es interesante, el management está bueno, los controles están buenos también. Lo veo, por ahora está solo disponible en Early Access en Steam, pero lo veo como algo que podría andar en mobile. No sé si está pensado que salga en iPad o algo así, pero lo veo como algo que podría ser porque es todo point and click, digamos, y tiene una mecánica de pausa para dar órdenes cuando estás en combate que hace que sea manejable. Sí, no sería raro que lo... Pero bueno. No sería raro que lo porten eventualmente a mobile. Claro. Más que nada a lo que es iPad, tablets y todo eso, me parece que rinde más. Sí, seguro. Por el hecho de que, por lo por que el tamaño pude ver pantalla. En el video. Claro, sí. Exactamente. Por lo que pude ver en el video que vos me mostraste, el hecho de que si bien vos podés hacer una especie de zoom, pero estás bastante limitado, más que nada para lo que es el combate y todo ese tipo de cosas, tener un acercamiento más en una pantalla un poco más grande es más cómodo. Sí. Y bueno, y con respecto al combate, nada, en el medio, como decía, entre ciudades te pueden atacar aborígenes quizás, si vos no les querés pagar tributo por pasar por sus tierras, digamos. O quizás unos maleantes, por así decirlo. Bandidos, sí, asaltatrenes y todas esas cosas. Y nada, tenés algunas estrategias para ir implementando para deshacerte de ellos. Tipo, si sonás la corneta loca esta, la bocina, como mierda se llame, del tren, el silbato ese... asusta a los caballos, entonces como que te da un ratito de que no te jodan cuando vienen a caballo, para que te puedas reacomodar un poco. Y después dentro de tu tren tenés que posicionar a tu tripulación para que se pongan mirando hacia afuera desde las ventanas y eso, y tienen como un rango de visión que se ve bloqueado por paredes y por objetos. Entonces tenés que ir manejando rangos de visiones, movimiento del tren, habilidades de cada uno y las posiciones de los enemigos. Entonces es medio XCOM, pero con un tren en movimiento en el medio y es interesante. Nada, me pareció simpático e interesante y me recuerda a la vez al Elite Dangerous, en algunos aspectos, al Sid Meier's Pirates y al Transport Tycoon. Así que si esas tres cosas cualquiera te suena bien, por ahí es algo que podrías probar vos, escuchar. Persona que juega jueguitos. Eso. Este fue el primer juego que jugué. Si querés contar uno vos y después vuelvo. Bueno, yo estoy cerca de lo que sería el final del primer disco. Porque es como que. Del Xenogears. Porque es como que se vienen dando ciertas revelaciones una tras de la otra. Estoy en el, digamos, cuartel general de la gente mala. Y estoy deambulando por ahí, me están contando un montón de historias de un montón de personajes, están como revelando las verdaderas identidades de un montón de gente y es como... definitivamente es como que la historia está enfilando hacia un lugar y es como que van cayendo todas las piezas del rompecabezas en su respectiva posición y uno empieza a entender un poco más de cómo viene la mano. Sí. La verdad que en cuanto a historia hace un laburo excelente. En el sentido de que durante la mayor parte de este primer disco, o durante la mayor parte del juego, porque el primer disco es bastante mayor en longitud que el segundo, según tengo entendido, durante toda la mayor parte del juego es como que vos estás sin saber realmente qué es lo que está pasando, pero a la vez es como que te dan la suficiente información en la mínima cantidad posible como para que te genere esa curiosidad de querer saber qué es lo que está pasando. Y no es el hecho de, no entiendo una mierda, esto es una cagada y lo colgás. Porque muchas veces pasa eso con las historias, que vos terminás no entendiendo una mierda de todo lo que está pasando y te frustra el hecho de no entender. Acá no, acá si bien vos no entendés, es como que ves como una especie de pequeña luz de esperanza al final del túnel y decís, ok, es como que te incitan a que vos crees hipótesis en tu cabeza y después el juego se encarga de decirte, esto lo pensaste bien, esto lo pensaste mal, de acá no entendiste un carajo de nada, entonces te cuento cómo es y es como, oh por Dios, santas revelaciones. Claro. La contraparte de eso es que, por ejemplo, en el lugar donde estoy ahora, el bendito random encounter es el dolor de pija más grande del mundo, porque haces 3 pasos y entras en combate. Y es algo que, digamos, en un área donde es, primero, que es muy laberíntica, segundo, no tenés un mapa, o por lo menos yo no encontré un mapa que te muestre más o menos lo que es el layout, cosa de por tener una mínima idea de para dónde tenés que ir. Y tenés que básicamente entrar a una puerta y ir por un camino y decir, ok, bueno, por este camino no era, claro, hay que hacer backtracking y ir por el otro lado. Todos los bichos. Exactamente, y tenés 78.543 random encounters, porque no te jodo. En una parte, entré a una puerta, tipo, avancé un paso, random encounter. Ok, bueno, perfecto. Seguí avanzando, llegué hasta un camino sin salida, me di vuelta, todo esto dentro de la misma habitación, era un paso, una suerte de pasillo largo. Me di vuelta, di 2 pasos para atrás, random encounter. Llegué hasta la puerta, activé la puerta, random encounter. Volví para atrás, crucé la, se hizo la animación de fade out, fade in del área anterior. Avancé un paso, random encounter. Y es tipo, dale, boludo, déjame en paz 2 minutos. Sí, no. Al final, tipo, cuando ya habían sido, no sé, ya había pasado 10 minutos estando ahí en ese tipo de situación, fue tipo, se van todos a la mierda, escape, empecé a escapar de los combates, no me importaba nada, y empecé a correr como un desesperado buscando el lugar. ¡Ande, mierda, está Dios! Y me fui corriendo hasta ahí. Llegué a un lugar, encontré un triangulito para poder salvar, y fue tipo, sí, gracias Dios por este momento de bálsamo y elixir que me permite descansar mis neuronas. Sí, man. O sea, esas cosas, así que, sí, son como lo peor que tienen los JRPGs. Hay que regular muy bien eso, boludo. Sí, sí. Lo raro es que, está bien, por ahí es un poco, entre comillas, entendible, porque estás como en la base o en el cuartel general, si querés, de los chabones malos. Uh-huh. Y es como, están en alerta máxima porque saben que estás ahí y te estás escapando. Y es como, ok, bueno, entiendo la sensación de dar persecución a través de las batallas, pero tampoco te vayas de tema, porque una cosa es que me pongas un par de batallas, o poneme de última, batallas un poco más separadas, pero que sean un poco más relevantes en cuanto a dificultad. Porque ese también es el tema. Los enemigos te ponen bastante cantidad de enemigos chotos. Entonces yo de 2 golpes mato a cada enemigo y nunca me llegan a tocar. Y es como, sí, yuhu. Es como, no entiendo el hecho. O sea, me hubiera gustado más que hubieran sido más separadas, pero que hubieran tenido más importancia cada batalla. Claro. Y ahí por ahí hubiera sido más, más interesante. Porque llegó un punto que realmente empecé a esquipear las batallas porque no tenía más ganas. Me había hinchado la bola de pelear. Para mí algo que, así que bueno, se tiene que hacer en esos casos es que cuando estás en una especie de cosa laberíntica, cuando llegaste hasta el final, tipo, ese cuarto ya está liberado y podés volver tranquilo hasta la puerta, por lo menos. Pero bueno, no sí sé. Para hacer el backtracking un poco más liviano y que no sea tan hincha pelota. Sí, sí. Pero bueno, eso eran todas cosas que por ahí en su momento, año 98, todavía se estaban explorando y fue como, bueno. O sea, entiendo, entre comillas, entiendo la razón por la cual puede estar haciendo esto, pero no deja de joderme. ¿No tenías ítems para presentar enemigos como tienen muchos juegos? La verdad que si existe un ítem en el juego para equipártelo y que no tengas random encounters o disminuir el porcentaje de que te los encuentres, no lo encontré. En general no es un equipable sino un consumible eso. Muchos juegos tienen, como el Pokémon tenía uno que se llama Repel, que tipo te lo tirás encima, se supone que es como un aerosol, y por un rato no te jode ningún Pokémon. En el Final Fantasy VII, sí, no, había uno, no me acuerdo cómo se llamaba. No encontré, sí, del Final Fantasy VII me acuerdo. No encontré, la verdad, un ítem que hiciera referencia a ese tipo de cosas. Está bien. Quizás, bueno, justo el chabón, el shop manager que lo tenía, no se lo compré. Claro. O quizás no existe, no lo sé. No sé, pero bueno, digo, porque eso sería útil para esas cosas. Pero bueno, sí. Después yo estuve jugando finalmente al Metal Gear Solid 4 otra vez, que no lo juego. Lo había jugado cuando compré la Play 3 hace... ¿Cuando no salió? Cuando salió, cuando compraste la Play 4, digo, la Play 3. Sí, habrá sido unos meses después de que salió, no mucho después. Y ¿cómo es? Y después lo jugué un poquito con mi amigo, el judío mágico, Ariel. Que nada, jugamos hasta el chapter 2 y después nunca lo seguimos porque él colgó para siempre. Pero bueno, volví a empezarlo de cero y ya voy por el chapter 4 porque aguante maratonear las cosas. A pesar de que tuve otras ocupaciones en estos días, me las arreglé para avanzar bastante. Así que nada, no puedo decir mucho sin spoilear a Mati, que obviamente es nuestro escucha y partícipe de estas movidas metalguerosas. Así que lo único que voy a decir es que me está volando retroactivamente la cabeza el nivel de producción que tiene ese juego. Onda solo comparable con juegos de los últimos 2 años, diría. Y es un juego del 2007, ¿verdad? 8. 2008, bien. Es ridículo todo lo que hace. O sea, el gameplay, más allá de la queja que tiene todo el planeta que hay poco, es muy bueno. O sea, lo comparás con el Ground Zeroes, que como saben ya lo jugué. Lo comparás con el Ground Zeroes y la mayoría de las cosas que tiene Ground Zeroes, de todo lo que es... cosas contextuales, de esconderse en ciertos lugares, trepar algunas cosas, moverse de ciertas formas que son un poco más modernas que los viejos. Viendo el 4 en realidad, que el 4 por él ha sido una forma medio cuadrada, digamos, pero era bastante funcional y estaba muy bien diseñado el juego alrededor de esas mecánicas. Entonces, por ahí me cuesta un poco a veces acordarme que tengo que apretar el triángulo para despegarme de la pared. Pero tiene lógica que haya un botón para pegarse a la pared porque es cuando Snake toma el camuflaje del objeto, ¿no? O sea, cuando Snake aprieta su mano contra un objeto, ahí es donde toma su camuflaje. Entonces tiene sentido que sea una acción consciente, porque por ahí querías seguir con el camuflaje que tenías. Cosas así, por el estilo. También, o sea, quizás en los primeros 2 actos no hay demasiada diferencia más allá del setting, pero en el acto en el que tenés que ir disfrazado en Europa... que no voy a decir nada más que eso. Acto 3. Es muy distinto el gameplay, realmente. Es un poco quizás tedioso, pero yo creo que se mantiene entretenido y es una linda variante de todo lo que venís haciendo. Y la producción de las cinemáticas también se va a la recontra goma, es increíble. Y obviamente no corre a 60 frames el juego, pero la estabilidad con la que corre para todo lo que pasa en pantalla me vuela el bocho. Y lo veo y es como, no puede ser que este juego, que es del 2008, ande tanto mejor que la mayoría de las cosas que sale ahora. Y sea más satisfactorio en muchos sentidos, ¿me entendés? Como, más allá de las críticas o lo que sea, a mí me sigue gustando mucho, igual que cuando lo jugué la primera vez. Pero digo, entiendo lo que la gente critica del juego y sin embargo me parece que tiene una cantidad de valor en su producción y en lo que hace que mucha gente no está... No, por ahí no está al tanto o no es consciente de ello. O sea, vos lo ves y es como lo jugás de nuevo con una mirada un poco más crítica y es como, esto está zarpado. O sea, realmente se va a la mierda. Y sí, por eso el hecho de no me acuerdo en qué momento fue que lo hablamos. No sé si lo hablamos directamente como tópico de discusión o no, pero me acuerdo que yo recomendé un programa de Game of Workshop donde los chabones hablaban sobre disociar lo que es producción de un juego y digamos todo lo que tiene que ver más con el apartado técnico del laburo que hay detrás y todo eso con respecto a la experiencia. Sí. O sea, son 2 cosas distintas. Igual, por ahí en este caso vos las estás intersectando un poco, pero a lo que voy yo es que el juego como obra, digamos, técnica en cuanto a las capacidades del hardware que utiliza y en cuanto a qué tan pulido está todo, etcétera, etcétera, el juego es impecable. Sí, igual yo creo que en este juego en particular toda esa producción está puesta en servicio a la experiencia. Si a cualquiera no le gusta esa experiencia, bueno, mala suerte. Pero digo, creo que este juego ata muy bien las 2 cosas. No estaba tratando de analizarlo todo junto, sino que digo, la forma en la que toda la historia y las cosas pasan como que condice con el gameplay, ¿viste? O sea, no sé, tenés un momento en el que escapás en una moto y no es una cinemática, sino que vas en una parte de una moto, como en el 3, y es como, Está muy bien hecha, está muy bien coreografiada, está muy interesante. La veo y digo, esto tiene más plata encima que muchos juegos que juego hoy enteros, me parece. O por lo menos más trabajo, probablemente en ese momento era menos plata, pero... me asombra lo que logra ese juego del 2008 y lo poco que logran los juegos de hoy en comparación. Ese es el mensaje, digamos. Fuera de eso, yo lo estoy disfrutando, lo estoy pasando bomba volviéndolo a jugar. Y me alegra estar cerca del final, relativamente, porque tengo ganas de jugar al Peace Walker, que todavía no lo jugué. Y después eventualmente jugar al 5. Así que, nada, eso. Yay, Metal Gear. Sí, yo arranqué el Spec Ops The Line. Lo estoy grabando también en conjunción con jugarlo. Para ponerlo eventualmente en el canal de YouTube. Bien. Por supuesto, no avancé demasiado. Pasé, digamos, lo que es la parte de la demo, que era el principio del juego. Los primeros 10 minutos de juego deben ser más o menos la demo. Me sigue costando laburo, por lo menos por ahora. No jugué demasiado, le debo haber metido más o menos una hora y algo. O sea, llegué hasta el principio del capítulo 4, para la gente que se acuerda del juego. Más o menos por ahí estoy. Todavía no puedo hacer la disociación de este Nolan North, Nathan Drake, que no es el chabón que está en pantalla. Y eso creo que le juega en contra un poco al juego, porque el hecho de que Nolan North haga la voz de Nolan North y no haga una voz de otra cosa, o no hayan buscado directamente otro actor para eso, es como que te choca un poco el escuchar a Nathan Drake y no verlo. Claro. Pero fuera del, digamos, de ese impacto inicial, entiendo un poco lo que creo que vos habías comentado en su momento cuando lo habías empezado a jugar. Que al principio es como que te muestran lo que es mecánicas de arena. Sí. Y después es como que la arena pasa a tomar un papel bastante secundario. Que si bien acompaña bien en el sentido de hay una tormenta de arena, utilicemos la excusa de que es un desierto y tormenta de arena para hacer algunas cosas locas. Uh-huh. Pero la arena está más como acompañante y no como coprotagonista del juego. Sí. En cuanto a sistema se refiere. Después es un third person shooter hecho y derecho. Me gusta que los comandos de órdenes sean tan simples como mantener el bumper apretado y apuntar a un chabón y soltarlo. Sí. Es tan simple como eso. Está bien, es muy está muy bien streamlineado, o sea, es muy simple de hacer. Uh-huh. Y por ahora la estoy pasando relativamente bien. Por ahora no hay mucho de historia que contar, que de hecho es aparentemente la parte más jugosa de todo el juego. Sí. Sí me pasó, por ejemplo, que capaz que también porque soy malísimo, pero me quedé muy rápido sin municiones en lo que es el rifle de asalto común y corriente con el que viene el chabón, que es el rifle militar, bla, whatever, del ejército norteamericano. Y al toque tuve que cambiar y agarrarme una de las armas de los chabones fiambres que estaban por ahí. Sí, te obliga bastante a cambiar de armas el juego. Es como que... No sé qué tanto es una decisión, digamos, artística o no, pero es como que te da una sensación de escasez todo el tiempo, ¿no? De que te las estás arreglando como puedes. Claro, pasa que yo lo que pensé es como, bueno, los chabones son Delta Force, tienen un arma preparada para eso, qué sé yo, y es como, bueno, ok, es el arma de los chabones, y evidentemente no funciona así, porque de hecho, en el primer lugar donde pude encontrar municiones exclusivamente para el arma, fue tipo cuando ya me había quedado sin balas hacía un rato, y estaba con la pistola nada más, y de hecho me quedaban, no sé, ponerle 30 balas con la pistola, y fue como, oh por Dios, municiones, me tiré encima, agarré municiones, y cagar a tiro todo el mundo. Y a los 10 minutos me quedé sin municiones de vuelta. Y fue como, ok, bueno, ahora sí voy a tener que agarrar un arma sí o sí. Claro. Entonces ahí fue donde me terminó de entrar en la cabeza que tenía que sí o sí agarrar armas que estén tiradas por ahí. Sobre lo que decías de la historia y la fortaleza del juego, digamos. Yo en su momento no lo terminé porque estaba jugando en hard, me hice el pija y nada, me salió por el culo por la. El tiro por la culata, no el culo por la tirata, que es distinto. Pero. ¡El título de programa! Sí, ponele. La cuestión es que. Realmente escuché hace poco en un podcast, no me acuerdo cuál, probablemente vos te acuerdes, si es de los que escuchás vos también. Por ahí era en el Giant Bombcast, que hablaban del 4, del Metal Gear 4 un toque, y decían que el Metal Gear Solid 4 hablaba de los horrores de la guerra de una forma que poca gente recuerda, digamos. Como que la gente se queda en toda la superficción del Metal Gear y no se da, no se pone a fijar del mensaje. Fue el Retronauts de Metal Gear. Ok, bien. Y la cuestión es que decía, tal vez si no hubiera habido un Spec Ops The Line, la gente miraría la franquicia de Metal Gear para ese lado. Porque la verdad es que siempre la franquicia de Metal Gear, además de antinuclear, tenía un mensaje muy antiguerra, sobre todo desde el 3 en adelante. Sí. ¿No? Pero nada, es como... Y fuera de eso, digo, yo no terminé el coso, el Spec Ops, pero hasta donde había llegado, que fue bastante adelante, es como que no me estaba llegando el mensaje mucho. Era como, ah, mira, hay gente muriendo. Pero es como que la forma de narrarlo de los yankees, supongo que son yankees los que lo hicieron, o digamos occidentales, me parece menos efectiva que la dramatización que usan en los Metal Gears y inclusive en JRPGs y otros juegos japoneses, que más allá de que exageren todo, los chabones le meten mucho más importancia a los sentimientos de los personajes y eso por ahí te eleva el mensaje mucho más. Por ejemplo, Valkyria Chronicles, sí, que es un juego re mecánico, me hacía pensar mucho más en la guerra de lo poco que jugué el Spec Ops The Line. No sé si te pasa lo mismo. Pasa que la lente con la que los occidentales miran el mundo contra la lente que utilizan los orientales para ver básicamente todo, son muy distintas. Porque vos tenés, por ejemplo, en el juego este, en el Xenogears, yo justamente lo comentaba con los chicos en el cumpleaños, en tu cumpleaños estábamos hablando. Tiene partes, por ejemplo, donde habla sobre religión, utilizando uno de los paralelismos que tiene el juego para la religión en general. Uh-huh. Y toca temas zarpados, como por ejemplo, apropiación de personas, violación de menores, todo ese tipo de cosas. Y es como... y lo toma desde un lado que, si bien es serio, es como cuando lo ves y lo ves expresado en la pantalla, es como... A la vez también es muy japonés. Sí. Y es como, es muy único de la forma que lo tratan y es muy representativo de cómo ellos ven también la cultura fuera de su país. Pasa que por ahí ellos no idolatran la guerra, digamos, sino que recuerdan triste porque fueron víctimas de los genocidios más grandes, ¿no? Con la bomba atómica y toda la bola. Pero bueno, nada, es como, era una aclaración que decía... Me parece que aunque haya un mensaje antiguerra y todo en el Spec Ops, lo que lo hizo relevante fue que fue un juego con mensaje antiguerra en un mercado occidental. Porque puede ser, sí. Si te fijas, los juegos japoneses lo vienen haciendo hace mucho. Y totalmente. Sin más, el Metal Gear 4 justamente, con toda la movida de Beauty and the Beast, de lo cual no voy a hablar nada más porque Mati... también, aunque sea súper dramático y exagerado, es como... Onda, che, no está bueno eso de la guerra. Estaría siendo un toque una mierda. Pero bueno, eso. Sí. Bien, bueno, eso, nada. Continuaré jugando. Eventualmente aparecerán los videos en YouTube y iremos comentando con la gente que los vea y diga cosas. Así que bien, cerramos el uploading y nos vamos a ir a hablar sobre las noticias que anduvieron transcurriendo a través del mundo del gaming durante esta semana. Las noticias del mundo en formato palabra, leídas por dos personas y discutidas por muchas otras. Eso es el Rapid Fire y la primera noticia que nos transcurre, que no es la palabra, la va a leer Nico. Bien, Fallout 4 no va a tener DLCs exclusivos en ninguna consola en particular. Según parece, Pete Hines, el chabón de marketing de Bethesda, dijo que no iban a hacer ninguna exclusividad con ninguno en contestación a alguien que le había tuiteado preguntando si Xbox One iba a tener primero DLCs o cómo iba a ser. Creo que las versiones anteriores de Fallout habían tenido algún trato con Xbox 360. Más allá de que su versión de Play 3 apestó horriblemente. Pero bueno, la cuestión es que si recordamos un poco, van a tener todo esto de Bethesda.net también. Que va a ser una especie de homogeneización del contenido que se puede jugar en Fallout, porque se supone que va a traer por lo menos a Xbox One. No sé si se anunció ya para PlayStation. Confirmaron hacer, justamente era lo que iba a agregar. Hace relativamente poco, ahora un par de meses, confirmaron que también los mods van a llegar eventualmente a PlayStation 4. Los mods se hagan en PC van a estar tanto en Play 4 como en Xbox One a través de esta plataforma online de Bethesda.net. Lo único que me parece medio negativo de eso es que lo que implica es que solo los mods sancionados por ellos mismos, como aprobados en sus Bethesda Network, van a ser los que van a... Sí, me interesaría mucho saber cómo va a funcionar, porque más que nada lo que es Bethesda.net, por la conexión que va a tener o no con Steam Workshop y con posiblemente Nexus Mods, que es, digamos, el sitio para buscar mods en PC, porque básicamente ahí tenés un sitio exclusivo para Skyrim, para Witcher, para Witcher 2, para Witcher 3, para Oblivion, para Dark Souls. Es como que los juegos que hoy en día se consideran grandes dentro de la escena del modding en cuanto a AAA se refiere, están todos dentro de Nexus Mods. Sí. Y después, por supuesto, que cada uno puede o no tener su Steam Workshop, como si lo tiene el Skyrim, como si lo tiene otra tanta cantidad de juegos. Ahora, lo que me interesaría saber de parte de Bethesda es cuál va a ser, si es que existe o si es que está considerada, la interconexión entre todas esas cosas. Porque hasta donde se sabe, tanto Nexus Mods y Steam Workshop no laburan juntos. O sea, si vos pones un mod en Nexus, tenés que después agarrar y copiarlo en el Workshop. Son dos entidades totalmente separadas. Sí. Y si encima tenés que agregar una tercer copia en la Bethesda.net, es como... No sé. Yo imagino que por lo menos el Workshop con eso va a interactuar bien. Pero lo que yo decía es que... justamente, inclusive las cosas de Workshop tienen como un cierto control sobre el contenido que sale. Y la gracia de hacer mods es dejar... O sea, una cosa es dar soporte para mods y otra cosa es que tu juego sea modeable, ¿no? Dar soporte para mods en general implica yo te doy herramientas que te permiten modificarlo. Pero también lo malo que tiene eso es que yo te digo cómo puedes modificar mi juego, cómo no. Sí, para consolas, obviamente... ¿Qué tipo de mods te acepto y cuáles no? Claro, para consolas obviamente estoy seguro de que esto va a ser restringido de esa forma, porque no puedes hacer lo que quieras. Obvio. La pregunta es si en PC van a agregarle alguna protección, chicos, que lo restrinja también. Olvídense de los mods de gente en pelotas en consola, se los voy anticipando desde ya. Si quieren gente en pelotas en el Fallout 4, van a tener que comprarse la versión de PC. Sí, pero bueno, eso. Así es. Bien, continuamos con la siguiente noticia, que dice que Square Enix cancela finalmente el controversial programa de Augment Your Pre-Order del Deus Ex Mankind Divided, citando que esto les generó mucho feedback negativo. Mira vos, qué bueno que se enteren por fin, digamos, que se empiecen a enterar de que algo que te es tan pedorro y choto les causó un feedback negativo. Pero bueno, la cuestión es que el community manager o alguien que está encargado de eso salió a postear en el blog oficial de Square Enix, a través del cual hizo referencia que se iba a cancelar este pre-order, y toda la gente que haya comprado este pack, dependiendo, no importa en qué tier lo hayan comprado, les van a aumentar automáticamente todas las recompensas que se iban a recibir. Pero la entre comillas contra es que el juego no va a poder ser desbloqueado 4 días antes, sino que sí o sí va a salir el 23 de febrero de 2016, lo cual para mí no tiene ningún tipo de inconveniente. Me gusta el hecho de que los chabones hayan escuchado a la gente, que en realidad no es tan así. Para mí es un tema de que estaban viendo las métricas de cuántos pre-orders estaban teniendo y seguramente deberían tener milestones pensadas ya con anterioridad y diciendo, che, estamos en octubre y no estamos llegando a la cantidad de pre-orders que tenemos que tener porque métricas. Sí. Entonces dijeron, cancelen este sistema, que la gente preordene lo que quiere preordenar y los que no, no. Porque si no nos va a terminar jodiendo más de lo que nos termina beneficiando. Sí, yo quiero recordar que el XCOM tuvo un pre-order similar, pero en vez de poner, digamos, cosas del juego, había juegos extra. Agregaba, claro, tipo te regalaban el Civilization 5 y algunas boludeces. Era una estrategia interesante. Pero bueno. Pero era exclusivo de Steam ese tipo de pre-order. Sí. Esto era para todas las plataformas. Sí, sí. Pero bueno, nada, era una campaña en la cual había precedente, digamos. Pero bueno. Sí, no, por supuesto. Igualmente, o sea, a mí, sinceramente, cuando escuché este anuncio del Augment Your Pre-Order, la verdad me había sacado bastante las ganas de inclusive comprar el juego después de que haya salido. Sí. Pensaba eventualmente comprarlo cuando saliera una versión, entre comillas, Game of the Year, o cuando bajara de precio y estuviera de oferta. Ahora realmente vuelvo a considerar el hecho de comprarla por ahí un par de días después de que salga el juego. No sé, yo ya... El logo de Square Enix suele ser suficiente para que yo ya tenga mis dudas hoy en día. Pero bueno. La siguiente noticia que tenemos es que Palmer Luckey explica que el Oculus Rift va a costar más de $350. Esto viene a que en una entrevista le preguntaron unas personas de esta página llamada Road to VR. Le preguntaron si iba a salir los 350 más o menos que habían dicho que iba a salir. Habían dicho que ahí apuntaban. Y su respuesta fue básicamente: voy a ser perfectamente honesto con ustedes. Estamos más o menos por ahí, pero va a ser un poco más. La razón de esto es que desde el DK1 y el DK2 le agregamos bastante tecnología encima al aparato. Dice: si lo recuerdan, el Development Kit 1 era bastante precario, el 2 era un poco mejor, pero todavía no tenía head tracking, solo tenía mejoras en sus características básicas. Y recién el siguiente, el Crystal Cove, tenía el head tracking con la cámara y... El DK2 me parece que ya tenía la camarita, ¿eh? No. El DK2 tenía mejores prestaciones, pero la camarita vino en el siguiente, me parece. O por ahí... No, perdón, tenía la camarita y el Crystal Cove lo que tenía era traqueo de 360, porque también te traqueaba la parte de atrás. Ah, eso era. Ahí va. Y además le agregaron, no sé si al Crystal Cove... Los audífonos. O a la versión retail, pero le agregaron audífonos. Entonces es como que el hardware en sí es más complejo de lo que iba a ser, sí, digamos. Entonces, pareciera ser una razón razonable. La gente obviamente está... No sé, en duda todavía de si vale la pena o no. Y vamos a ver cómo le va comparado con Morpheus, que va a andar en cuánto habían dicho, más o menos. El Morpheus, Andrew House había dicho que iba a costar más o menos como una nueva consola. Sí, debe andar por ahí entonces también. Así que. Sí, consideremos que hoy la Play 4 cuesta $400, mientras hay gente mudándose la puerta, aparentemente. ¿Sí? Pero bueno. La cuestión, yo lo que quería decir con respecto a esto es que realmente para los early adopters, asumiendo que uno está en igualdad de condiciones con respecto a todos los productos, eso quiere decir que no tenés nada, o sea, vos no tenés ni una computadora ni una consola, sí. El hecho de vos tener que hacer una inversión para tener VR funcionando en tu casa, si vas por el lado de PlayStation, tenés que comprar una Play 4 y el Morpheus, y estás hablando de aproximadamente $800 u $850, porque también tenés que incluir, creo que el PlayStation Eye, que es la camarita, el PlayStation Camera. Sí. Y por el otro lado, si considerás la opción de la que hablamos la semana pasada, que es las computadoras Oculus Ready, que arrancan recién en $1,000, estás hablando de como mínimo $1,350, asumiendo que el precio del Oculus sea 350. Que ya dijeron que es más, pero sí. Esa que ya dijeron que es más, pero bueno. Sí. Es como... Y hay una brecha interesante de precio entre uno y otro. Está bien que la ventaja que tenés sobre el VR en PC es que seguramente le podés sacar mucho más jugo, además de que sabés que teniendo una plataforma abierta como es la PC, tenés la posibilidad de upgradear el hardware y sabés que eventualmente vas a llegar a un nivel de fidelidad mucho mayor del que podés lograr con el PlayStation VR. Pero hay que ver si esa diferencia de $400 y pico extra vale o no la pena al principio. Solo el tiempo lo dirá, no tengo ni la menor idea. Pero bueno. Sí, por eso es una pregunta abierta que queda al aire. Bien, siguiente pregunta dice... Siguiente noticia. Ajá. Dice que Warner Brothers confirma que finalmente el Batman Arkham Knight será puesto a la venta en PC a fines de octubre. Solo un mes y medio más tarde de lo que habían dicho. Claro, asumo yo que esto ya vendrá con el segundo parche incluido. Porque recordemos que a principios de septiembre... había salido el famoso parche interino que arreglaba bastantes de los problemas que tenía el juego, cosa que fue reconocido por la comunidad, ya que después de ese primer parche hubo mucha gente que lo pudo jugar más o menos, o sea, no más o menos, bien, lo pudo jugar bien ya a partir de ese momento. Habrá que ver si con este segundo parche se termina, digamos, de redondear el laburo de quilombetes que tiene por ahí el juego, de cosas más chiquitas y demás. Según lo que estoy viendo acá, van a agregar soporte para SLI y Crossfire, van a agregar el soporte para el DLC y el Season Pass, van a agregar todas las updates extras, incluido un photo mode, van a seguir haciendo bug fixing para la versión de Windows 7, que aparentemente tiene un problema con configuraciones específicas de 8 GB de RAM y algunos GPUs Nvidia, y van a agregar también mayor soporte y bug fixing y bla para Windows 10 y algunos sistemas de Windows 10, problemas de Windows 10 y AMD, esa combinación. Así que bien, eso es eso. No sé cuál será el precio al que lo lancen. Supongo que me gustaría... el mismo que estaba, lo cual sería ya un choreo a esta altura, pero... Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tuvo, no sé qué tan sostenible es decir, bueno, tomá, $60 de vuelta. No sé, capaz le hagan una oferta por un tiempo, como de comeback. Puede ser eso. No sé, digamos, ya es un desastre de marketing también, como es. Vamos a ver cómo lo salvan. Sí. Pero bueno. Me interesaría saber si va a haber algún tipo de retribución para la gente que lo compró en su momento y básicamente tuvo un juego roto durante 2 meses y medio, 3, hasta que salió por lo menos el parche interino. Bien. Yo te leo la siguiente noticia que dice... ex Criterion Devs... están trabajando en 2 juegos, uno de los cuales pareciera ser un sucesor espiritual de Burnout. Esto viene a unos tweets en los que estaban hablando de en qué era que estaban trabajando. Y en uno de los tweets dice, ¿qué clase de juego de carreras? Preguntan. Un sucesor espiritual, velocidad, tráfico y choques. Un montón de choques, dice. Shiny Red Something, entre ahí en hashtag. me parece una propuesta interesante y buenísima, porque el Burnout Paradise me la hizo pasar muy bien, y a vos también, claramente. Recordemos que Burnout Paradise, que fue el último juego de la franquicia de Burnout, salió en el año 2007 o 2008, si no me equivoco. Lo cual haría que ya estemos a 7 años de la salida de ese último juego. Y creo que vendría siendo hora. Me parece que por ahí, sin el soporte de la cosa gigantesca que es Electronic Arts, me parece que pueden volver a lo que eran los primeros Burnout, que eran un poco más enfocados. Y si bien el Burnout Paradise era muy divertido y qué sé yo, entiendo las críticas de gente como, por ejemplo, como Mati Coco, que decían que era un juego que no tenía mucho que ver con el Burnout original. Sí. Entonces por ahí estaría bueno si hacen una suerte de Return to Form o Return to Basics, cosa de volver a lo que era interesante, que era básicamente hacer concha autos contra autos. Bien. Y sumar puntos. Sí, de una. Pero bueno, nada, buen juego el Paradise, estaría bueno que hagan algo por el estilo, ese es el resumen. Así es. Bien, y la última noticia del día de hoy es que Microsoft compra Havok de las manos de Intel. Algo que me llamó la atención por dos en esta noticia es, primero, enterarme de que Havok era de Intel, claro, algo que no tenía idea. Y después que, por supuesto, se lo compró Microsoft. Sí. Aparentemente Microsoft, después de la compra, sacó un comunicado oficial diciendo que van a seguir brindando soporte y van a seguir licenciando el producto a empresas, a third parties, porque justamente, como se sabe, hoy en día Havok es, si no es la solución, es una de las soluciones principales con la que se labura en cuanto a física en videojuegos. Sí. Entonces, es como... Si vos le estás sacando el acceso a Havok a todo el mundo, básicamente porque te lo quedaste vos, es como bastante choto. Y lo que sí es interesante, digamos, desde el lado por ahí más del development, es el hecho de que estando bajo bajo el... ¿Cómo se llama esto? El umbrella, no me sale el nombre, el paraguas de Microsoft, van a poder laburar por ahí más en conjunto con la gente de DirectX. Sí. Y quizás, quien te dice, eso pueda ayudar a mejorar lo que es este procesamiento de físicas, etcétera, haciéndolo menos, menos consumidor de recursos. Sí. Algo que siempre es bastante jodido en la física. Creo que hoy en día las placas que tenemos ya están bastante zarpadas con eso, o sea... Siempre se puede tener más, pero digo, creo que los juegos de hoy en día ya tienen una cantidad bastante impresionante de cosas de física a la vez. Y, sí, sí, por supuesto. Y de una forma efectiva, pero sí, estaba pensando justamente eso, que quizás si le meten un módulo de Havok directamente a DirectX, o sea, bueno, eso sería complejo porque tienen su propia licencia por otro lado, pero digo, si hacen de alguna forma que interactúe de una forma más nativa, podrían sacarle un jugo importante, no solo a DirectX en sí, sino a la Xbox One. Sí. Que básicamente corre en DirectX. Así que nada, eso sería una jugada interesante para ellos. Pero bueno, así nada. Es. Havok. Sí, fuera de eso, es interesante el prospecto. Está bueno también que hayan salido a oficializar, digamos, que va a seguir el soporte para otras empresas y no es que van a, digamos, bajarle la persiana. Por supuesto que eso queda en dichos. Uh-huh. Hay que ver si después, cuando se intenta licenciar esto en un futuro, existe o no la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, en fin, veremos. Sí. Bueno, el calendario para la semana que viene con los juegos que van a salir implica el martes 13, día de no casarse, embarcaste y toda esa mierda. Corpse Party Blood Drive para PlayStation Vita, seguramente un juego japonés. Dragon Quest Heroes The World Trees WoW and the Blight Below para PlayStation 4 que les gusta hacer rimas que son trabalenguas a los putos estos. The Talos Principle Deluxe Edition para PlayStation 4, que recordamos que incluye a la expansión que salió después, que no me sale el nombre. Wasteland 2 Director's Cut para Windows, Mac, Linux, PS4 y Xbox One. Recordemos que para la gente que ya lo tiene, el Wasteland 2 va a recibirlo en forma de parche. Una pantalla gratuita. Y después la primera expansión de Witcher 3, Wild Hunt, que es Heart of Stone, en la cual aparece Chani. Así es. Es como, oh, por Dios. Y a Geralt le ponen runas en la cara. Sí, lo vi. Es como, vi un screenshot. No leí mucho sobre la expansión porque no quería spoilearme, pero vi el screenshot con la runa y fue como, interesting. Bueno, el viernes 16 sale el Yoshi's Woolly World y la gente se morirá de cuteness o no, según si tiene una Wii U y lo compró o no, básicamente. Exacto. Bien. Bien, eso ha sido todo por el Rapid Fire de esta semana y nos iremos a discutir una noticia en particular en la sección de donde hay que tomar un café caliente. Qué bien me vendría. Estamos en el Hot Coffee sin café, porque la vida es así de irónica. Y dura. Pero la noticia... Y puta, sí. Dije dura, la pero noticia... ponele. Ah, bueno, puta también. La vida es puta, señores. Basta. La noticia que tenemos a continuación para discutir brevemente es que Humble Bundle presenta un servicio de suscripción mensual por $12 que ofrecerá material, entre comillas, especialmente curado. Sí. ¿A qué nos referimos con esto? Vos seguramente tenés más data que yo al respecto, así que te voy a dejar hablar a vos. Bueno, la movida es así. Humble Bundle, o Humble.org, como quieran decirle, la gente esta de la organización uh-huh. Humble lo que hacen es ofrecer de muchas formas distintas juegos que en general no tienen DRM o a veces son copias de Steam pero compradas a través de ahí. En general también donan a caridad parte de las ganancias. Este servicio de $12 al mes lo que hace es todos los meses darte un paquete de juegos que permanece en tu cuenta para siempre, aun si te das de baja de la suscripción, así que eso es particularmente uh-huh. interesante, que suele incluir algún juego novedad, algunos juegos muy bien recibidos por la crítica y algunos juegos que por ahí no son tan conocidos como para que la gente los conozca, digamos. Hacen como una mezcla. Creo que había en algún lado una descripción de... No sé si se sabe cuántos juegos por mes es, pero como que iban a decir... iba a haber mínimo un juego high profile, un juego low profile y algunos más, o algo así. Recuerdo que alguien en el capítulo... No en el capítulo, sino en nuestra fanpage había puesto un artículo al respecto... Uh-huh. Que justamente en este momento estoy buscando. Bueno, yo mientras sigo diciendo que creo que un 5% de las ganancias iban a ir para caridad, lo cual es interesante. Okay. Y básicamente, como decía, no hay la suscripción es mensual, todavía no hay una opción de pagar por año, sí, que suele haber en estos servicios y ser un poquito más barata, ¿no? Y lo uh-huh. interesante, como decía, es eso de que te quedan todos los juegos en tu cuenta de Humble. Que tiene bastantes facilidades por si, no sé, si te olvidaste de redimir una key o algo así, puedes apretar un botón y te mandan un mail con todas o cosas así. Es bastante interesante. Bueno, acá está. Sí. Guillermo Santiago Raubar nos dijo que era un juego de título caliente, entre comillas, que es de menos de un año de edad, uh-huh. un juego aclamado, que es de 1 a 2 años de edad, uno o dos juegos indies. Indies afectados, no sé qué es eso, y uno o dos joyas ocultas de los desarrolladores. Y esta información viene de parte de IGN, que tiene una nota al respecto. Bien. Que es más o menos lo que habías dicho vos, pero con por ahí un par más de precisiones al respecto. Sí. Nada, me parece una movida interesante para promover un poco juegos, como decíamos, los que son más low profile. Y para que quizás alguien que no sabe exactamente qué jugar, encuentre nuevas experiencias que puedan ser de su interés. En general, Humble, en sus Humble Bundles, suele tener juegos interesantes. Hubo un par que realmente me decepcionaron un poco, pero en general es cuando eran los de mobile, que desde entonces los uh-huh. separaron y tienen el Humble Bundle normal y el de mobile como dos cosas distintas. Sí. Pero bueno, realmente... Creo que hay un lugar en el mercado para este modelo de suscripción. Creo que es realmente el Netflix de los jueguitos, digamos, que se viene hablando desde que PlayStation Plus empezó a regalar juegos. Y es como que esta es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, yo me de baja y siguen siendo míos, nadie me rompa las bolas. Me parece que está muy bien. Sí, en ese sentido está bien. Tiene lógica, de hecho, porque justamente como estos juegos son sin DRM, tiene sentido que vos, una vez que te los bajás, te los puedas quedar. No todos, aclaro, Algunos, como dije, pueden ser solo en Steam. No todos son sin DRM. Ah, ok, bien. Es verdad, sí. Pero bueno, tuyos. La cuestión es que existe la posibilidad de que algunos juegos te queden como propietario. Eso está bueno. No sé qué tan de acuerdo estoy con la movida en general. Por el hecho de que, bueno, está bien. Entiendo el tema de la curación y de la elección y que seguramente van a pasar un filtro, etcétera, etcétera. También el criterio de selección que mencionamos recién, el hecho de que sea un juego que tiene menos de un año de salida, haya juegos que sean críticamente aclamados, etcétera. Es como que tiene, digamos, cierta valorización. Sí. Y de esa forma buscan darle sentido a esos $12 por mes. Uh-huh. También está bueno lo que vos comentabas, el hecho de exponer ante el público cosas que por ahí mucha gente normalmente no consumiría. Sí. Eso también está bueno. Y el price point está muy bien, porque es lo que sale una cuenta de Netflix con 4 usuarios, ponele. es la mismo, el mismo valor. Ok, eso no lo sabía. O sea, es comparable a otro servicio similar, aunque sea de películas, ¿no? Y el de Netflix, si te das de baja, no puedes seguir viendo películas y acá puedes seguir jugando los juegos. Eso es interesante. Claro. Sí, sí, sí. Lo que, bueno, lo que estaba diciendo es que, no sé, quizás es un tema personal. O sea, de hecho, sí, es un tema personal. Porque no me termina de convencer. O sea, quizás encuentre dentro de ese paquete que ofrecen mes a mes, encuentre por ahí algún juego o algunos juegos que me interesen. Pero por ahí me costaría trabajo a mí personalmente decir pago los $12 por mes por dos juegos que de todo el paquete por ahí son es la minoría. Y es lo que usualmente pasa mucho con los Humble Bundles, que uno termina por ahí pagando X cantidad de plata porque en el bundle hay un juego que le interesa y el resto es como que, bueno, sí, vienen con el sí, bundle. Después bla, te no llenas de, entre comillas, basura y es medio embolante. Claro, te llenas de juegos que no querés. Porque no vamos a menospreciar el laburo de alguien porque sí, sí, dije no entre lo comillas jugaste. Porque si no te interesa, claro, no, obvio, es sí, tipo, entiendo. Hace ruido en tu lista, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Lo único que hace es aportarte más al quilombo de juegos que tenés en tu lista. Pero justamente a eso voy. Es que para mí tiene... Es como que si bien está bien el criterio que están utilizando en papel para definir cuáles juegos son los que van a incluir mes a mes, no sé qué tanto puede llegar a resonar con la gente que por ahí busca experiencias puntuales. Y bueno, habrá que verlo en base, caso por caso. O sea, la realidad es que vos te vas a meter en Humble y te vas a fijar a ver, bueno, este mes qué cosas trae, qué cosas me interesan de la que trae, qué cosas no me interesan. Considero realmente que estos $12 por mes van a valer la pena. Y ese es otro tema. Hay que ver si un mes vale la pena y otro mes no vale la pena. ¿Qué haces? ¿Pagás un mes sí, un mes no? Es como, no sé. Sí. Yo... a nivel personal lo veo como raro a esto. Entiendo y está bueno el concepto en papel, pero lo veo raro. Sí, hay que ver si la suscripción tiene un mínimo de mes de meses asociada o algo así. Eso también es otro tema. Porque, o sea, la diferencia con tener un Humble Bundle por mes no es mucha, digamos. Si no, o sea... Es interesante, es una nueva forma de obtener juegos y eso puede mover el mercado un poco y inclusive generar quizás algunos nuevos tipos de marketing para los juegos. Pero nada, tiene algunas cosas que obviamente hay que ver cómo se dan sobre la marcha. La verdad que por lo que decías antes de que uno por ahí no quiere pagar sin saber qué va a venir o algo así... Es como que por ahí te conviene esperar al siguiente Humble Bundle y ver si lo querés o no y listo. Y a veces el juego claro. que querés te alcanza con $3 en vez de tener que gastar 12. Pero yo creo que para alguien muy aficionado o alguien que le guste probar un poco de todo, tiene su valor y su aspecto interesante, ¿no? No, seguro. O sea, público seguramente hay, porque si no, no hubieran anunciado esto. O sea, más de un mail deben haber tenido haciendo referencia a algo parecido a esto, de gente pidiéndoles un contenido mensual constante, diciéndole, che, si yo te pago X cantidad de plata fija por mes, haceme una selección de cosas copadas y no hay ningún drama. Ponele, alguien también... que tenga un hijo o un sobrino o algo así, le puede ser interesante porque es como, todos los meses va a tener juegos nuevos, ¿me entendés? Y no es un gasto tan grande. Entonces es como... cambia un poco la movida, porque si él quiere uno en particular y no está, bueno, jodete, tenés juegos todos los meses, no me rompa las bolas, pibe. Pero, digamos, es interesante como para siempre tener algo novedoso con lo que interactuar. Hay que ver cuánta gente va, o sea, por ahí bajan las mediciones de cuánta gente termina los juegos, por ejemplo, y esas cosas. Sí. Sí, eso también es un tema. Te iba a hacer una pregunta porque no sé si vos sabías. Eso, ya me acordé. ¿Pudiste leer o te enteraste a través de algún lado si esto va a estar aparte de lo que son los bundles tradicionales? O sea, ¿van sí, a continuar con parte, los bundles tradicionales? Esa parte. Ah, ok. Si vas a, de hecho, bueno, yo pensé que... si vas a cambiar el bundle, viste, tiene tabs para cada una de las cosas. Y... Ah, okay. Y tiene desde siempre Humble Bundle, el Mobile Bundle ahora está por separado, que es lo que te decía antes. Tiene uno de libros. El Humble Monthly semanal, y el Humble Store, que son. Y el mensual, que es este. Es de suscripción. Y el Humble Store. Así que nada, eso. Sí, igual está, como vos decías, algo que no tuve en cuenta antes y es muy cierto lo que decís, hay que ver si tienen alguna imposición con respecto a la cantidad mínima de meses, claro, que tenés que estar suscrito. Porque si no, no se sostiene el modelo, porque si yo te puedo pagar un mes y exacto, otro no, ¿de dónde sacás el capital para poder pagar todas las licencias de los juegos, no? Sí, además de que desde un punto conceptual no tendría mucho sentido, porque sería como pagar el bundle $12. Claro. Es el bundle de ese mes $12. Es como que no tiene mucho sentido al respecto. Claro. Entonces habrá que ver a ver si hay algún tipo de imposición o de restricción que te diga, bueno, ok, mínimo si te suscribís tenés que estar suscrito durante 3 meses o durante 2 meses o lo que sea. Uh-huh. Y eso es como que ya te ata de alguna forma a que sí o sí. Y que eso también es parte, digamos, de una psicología que tienen un poco las movidas de este estilo, que te atan a decir, bueno, que okay, le tengo que sacar provecho, entonces tengo que bajarme todo, jugar todo, o por lo menos probar todo. Y no sé qué tan bueno está, entre comillas, disfrutar juegos de esa forma. Pero eso ya es otro tema totalmente aparte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada. Interesante. Sí, eso. Nada. Queríamos discutirlo un poco, charlarlo al respecto. Porque también hubo un par de personas que nos preguntaron nuestra opinión, entonces bueno, ahí fue nuestra opinión. Sí. Espero que les haya satisfecho en alguna forma. Y nos vamos a cerrar este programa con lo que hacemos siempre al final, que es el Special Mood. Y aquí estamos en el Special Move, el final de nuestro programa, donde Nico tiene una cosa en blanco. Sí, no tengo nada que recomendar en particular. Quizás les puedo recomendar que cuando llegue su cumpleaños festejen con toda la gente que quieren y la pasen bien, porque es lo que hice yo y estuvo buenísimo. Y también dormir, bien, que es lo que no estoy haciendo mucho y estaría bueno hacer más. Pero bueno, eso. Bien, perfecto. Bueno, 2 recomendaciones válidas. Creo que la gente debería escucharlas. Sobre todo la de festejar con la gente querida. Sí, dormir no es tan importante. Porque dormir también, pero festejar con gente querida está copado también. Sí. Bien, yo tengo, por otro lado, tengo una entrevista. Como ahora, este jueves próximo pasado, o sea, el jueves 1 de octubre, se estrenó The Martian, también conocido como Misión Rescate, en Argentina y lugares latinoamericanos adyacentes. Le hicieron una entrevista a Adam Savage, de fama mythbusteriana. Uh-huh. Le hizo una entrevista al autor del libro, porque esto está sacado originalmente de un libro que ahora no recuerdo el nombre del chabón, así que voy a abrir el coso, que se llama Andy Weir, que es como weird pero sin la D final. ¿Ese es el autor o el y él libro? Es el autor. Es el autor del libro, que el libro se llama The Martian también, okay, como en inglés, como en la película. Es interesante escucharlo hablar sobre el proceso de cómo es que llega al libro. Es muchísimo más interesante el hecho de cómo llega el libro a ser impreso. Uh-huh. Porque el chabón lo tiene, no sé si todavía está, pero aparentemente en su blog personal lo tiene publicado de forma gratuita, tanto para e-reader como lo tiene publicado también en forma de posts independientes dentro de su sitio por capítulos. Uh-huh. Y está disponible, por supuesto, ahora a través de Amazon Kindle y también ahora en versión física. Pero bueno, la cuestión es que es muy interesante escucharlo hablar. El chabón es un nardo total. Es programador, de hecho. Uh-huh. Y es como el chabón, digamos, del concepto del que partió fue: ¿cómo hacer para llegar a Marte en una misión tripulada con la tecnología que tenemos hoy? Y eso, digamos, era una pregunta que él tenía. Claro. Y se lo planteó y empezó a hacer investigaciones al respecto. Y empezó a hacer averiguaciones y empezó a hacer cálculos y demás. Y de repente se encontró con que eso era un setting interesante para plantear una historia. Otra de las cosas que él quiso hacer siempre fue escritor, entonces combinó ambas cosas y es como que empezó a surgir esto. Y es muy loco toda la situación como se da y demás. Es una entrevista muy interesante, son unos alrededor de 50 minutos. Me dieron realmente ganas de leer el libro, uh-huh, porque de la forma que cuenta las cosas, el contenido que tiene está muy, muy, muy basado en lo que es ciencia actual. O sea, salvo dos o tres momentos particulares que el chabón no dice cuáles son, pero dice más o menos, se refieren a esto, que es como que hay un poco de jalabalú o de cosas medio que no están del todo explicadas. El resto de las cosas son toda tecnología que hoy en día existe, pero que con la cantidad de tiempo que hay entre el hoy y el tiempo donde se lleva a cabo el libro, se pueden realmente lograr esas cosas simplemente por hecho de escalabilidad, etc. Entonces, es muy interesante, me llamó mucho la atención y quiero conseguirme el libro, aunque sea a través de la página del chabón, si es que todavía está disponible gratuitamente, quizás me lo baje y lo lea porque me llamó mucho la atención. Buena onda. Sí, yo tengo ganas de ver la peli, dicen que está buena, así que... Yo tengo muchas ganas de ver la peli, seguramente la vaya a ver la semana que viene, si puedo ordenar horarios y cosas, así que de última te aviso y vemos. Sale. Así que nada, sí, copado y voy a ver la entrevista porque me suena de mi interés. Pero bueno, para ir cerrando te cuento a vos, persona que nos escuchás. Contame. Y a vos, Maxi, también, ¿por qué no? ¿Cómo nos puedes seguir vos, persona? Puedes seguirnos en iTunes, si buscas Sprecho News, estamos por ahí. Puedes ir al feed en la página que es sprechonews.com/podcast y ponerlo en tu gestor de RSS o podcast favorito. Puedes ir a iVoox, que es iLatinaVcortaOOX.com. y buscar Expression News, y también estamos por ahí. Y si no, también tenemos videos en nuestro YouTube, que es lo que denominamos videomagia, ¿no? Es youtube.com/Expression News TV, y en él tenemos el día lunes, Doorways Act 3, parte 1, para que la gente se informe de este jueguito que está jugando Martín. El día martes, The Wonderful 101, parte 6, que está Martín con su amigo Jeremías. El miércoles, el First Blood del Bounty Train, del que hablé al principio del programa, es muy interesante, chusmeenlo. Y el jueves continuamos nuestras desventuras en XCOM Enemy Within, en la parte 6. No sé cuántas partes nos quedan, pero vamos a juntarnos a grabar próximamente y vamos a sacar algunas más. Y ese mismo día grabaremos finalmente el spoiler cast del Metal Gear Solid 3. Así que eso se viene en el futuro cercano, gente. Estén sintonizados al podcast para eso. Pueden seguir Twitch en twitch.tv/SprechoNews, donde estamos totalmente en la nada porque no hacemos ausentes nada con eso hace rato. Y la regla de Guybrush es nuestro Twitter hermano, primo, amigo, hijo, etcétera, en el cual tuiteamos cada tanto juegos que están por debajo de los $20 en PC para que puedan disfrutar de algo bueno, bonito y barato en el mundo del gaming. Así que esas son todas las formas en las que pueden seguir lo que hacemos. Y no tengo nada más que decir excepto que necesito café y necesito jugar. Así que yo ya estoy. Bien, dándole a Nico el pie para que él pueda absorber la sustancia cafeínica a través de sus sentidos, yo voy a dar por terminado este encuentro virtual al que nos acercamos y nos agrupamos semana tras semana. Y les digo a ustedes, señor y o señora oyente u o oyenta, que no se olvide de sintonizar la semana que viene. Como dijo Nico, se vienen cosas con respecto al Metal Gear Solid 3. Estén atentos por ahí. Viene más XCOM, viene seguramente más Wonderful 101. Ahora también va a empezar a ver un par más de videos de otras cosas. Quizás se venga o no en un futuro eventual, va a venir el Spec Ops The Line. Así que estamos ahí haciendo cosas para ustedes, para que ustedes disfruten, se entretengan y nos comenten también si les interesa o no. Y nos veremos la semana que viene en otra cosa de estas que hacemos cuando nos ponemos a hablar y decimos cosas y la gente a veces dice, ah, sí, mirá qué interesante, y otra vez está haciendo cosas y dice, che, esto me recontra rompe las pelotas, stop, y lo detiene y después lo escucha en otro momento, capaz que se suba al bondi y le dice 3.25 o hasta donde sea que tenga que ir, que es lo que sale el precio a veces de cuando uno se sube al bondi, y se sienta y se escucha 1, 2, 3, 5, 10 podcasts. todo depende de la distancia que tenga uno desde el trabajo hasta su lugar de morada, o viceversa, o quizás a otro lugar que uno vaya que no sea ni el trabajo ni el lugar donde uno vive, como duerme y todas esas cosas. Pero bueno, en fin, ese tipo de cosas suelen ocurrir a veces o no, dependiendo de si uno tiene o no trabajo y puede o no darse el lujo de viajar en el sistema de transporte público, porque hay gente que tiene la suerte a veces y a veces la no tan suerte de vivir cerca de uno que trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Si uno trabaja y va caminando, no tiene solamente tiempo suficiente para poder escuchar su podcast. Caso contrario, si uno tomara o tomase un taxi, tendría que decirle que se vaya muy lejos para poder volver, y en ese caso sería una desperdicio de dinero para el cual uno está trabajando y no tiene tiempo de escuchar los podcasts. Es una simple reflexión para dejarlos. Me encanta como básicamente si alguien escucha esto en enero, cuando seguro que el bondi ya va a salir 4 pesos, va a decir, ¿te acuerdas cómo salía 3.5? Y sí, va a ser un viaje temporal.